lo bueno de todo es gracias a ti. Corazón hermoso de mi Jesús, mi más grande amor es mi Señor. Él es el hermoso de mi corazón. No lo he visto aún, pero pronto lo haré. Mi Cristo amado, de quien me enamoré. Su rostro precioso, cabello hasta el hombro, alto y muy fuerte, ese es mi Jesús. Amor tan bonito que el Padre nos da con mucho cariño. Hermoso Jesús, Señor de señores, es grande tu gloria, amor de verdad. No lo he visto aún, pero pronto lo haré. Mi Cristo amado, de quien me enamoré. Precioso, cabello hasta el hombro, alto y muy fuerte, ese es mi Jesús. Amor tan bonito que el Padre nos da con mucho cariño, lo da de verdad. Hermoso Jesús, Señor de señores, es grande tu gloria.